Los forasteros. Un programa de cómics, cine, literatura, juegos, música, artes gráficas y más. Porque el cómic ha muerto. ¡Viva el cómic! Los forasteros son Edgar Clemen, Luis Gantiz, Mari Carmen García, Leonardo Olea y Humberto Ramos. Hola, ¿cómo están, amigos de Los Forasteros? ¿Cómo les va? Hola, Humberto. Hola, Mari Carmen. ¿Cómo estás? Por fin solos. Bueno. Por fin solos. Sí, por fin solos. Los otros forasteros andan por ahí. ¿Quién sabe haciendo quién sabe qué? Bueno, Clement se fue. No, Clement está. Misión suicida, ¿no? Nada. ¿Por qué? ¿A dónde se fue? Se fue a Ciudad Juárez. Y bueno, está trabajando. Está Tiene pretexto. No, está bien, está bien. Fue a dar unas pláticas. Que le vaya muy bien. Sí, saludos allá a Ciudad Juárez. Saludos a todas las personas que nos escuchan. O que nos ven hasta allá. Esperemos que haya. Y estamos esperando a alguien más, pero no viene. Sí, bueno, no importa. No importa. No es tan importante. No es tan importante. Porque además hoy tenemos invitados importantes. Sí. Hoy sí está la casa llena y casa y llena de gente muy importante y que va a generar polémica. Mucha polémica. Presenta a nuestros invitados. Siempre sucede así. Claro, ¿no? Que sí. Bueno, pues hoy nos acompaña Giovanni, ¿cómo estás? Muy bien, Maricarmen, muchas gracias, Humberto. Gracias, como siempre, por tan finísima invitación. No, gracias por venir. Hoy va a estar fino porque no hay gente. Que hace que este programa tan fino se aguarre, pero bueno. Feliz. Aparte vienen desde Santa Fe, lo cual ya se aplaude. Sí. Bueno, y aquí Humberto viene desde más lejos también. Sí, bueno, sí. Ya también. Vivo lejos. Vive muy lejos. Mauricio Matamoros, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Tienes micrófono. Sí, muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Felices de estar aquí compartiendo un rato, discutiendo de lo que nos apasiona, ¿no? Pues sí, eso sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Arturo Gutiérrez? Arturo. Muchas gracias por la invitación y pues sí, vamos a hablar de cómics, a recibir garrotazos y pues lo que se ofrezca, ¿no? No reciban garrotazos. ¿De qué vamos a hablar, Humberto? Cuéntanos. Pues bueno, la gente... ¿Cuál es la polémica? No, yo no sé por qué la gente se queja tanto de las ediciones de Marvel, DC y ahora Televisa, ¿no? Digo, yo las encuentro siempre, todo está muy bien. Pero sí, sí hubo gente del Twitter, porque les dijimos, va a estar la gente de Televisa, bueno, de Marvel, DC, pues, manden sus preguntas, y mucha gente, no, pero les va a caer y van a ver, y nos, ¿qué? Que caiga. Tú lo has dicho, Humberto, en otros programas, que te gusta la calidad de lo que se hace aquí. Sí, yo inclusive lo he platicado con la gente de Marvel, de allá, y la edición que se hace en México es honestamente mucho mucho mejor a la que se hace en Estados Unidos. Hay una tradición y ellos lo saben, muy buena. Sí. Ellos lo saben. En cuestión editorial en México, bueno, tenemos tradición muy muy buena y de muchos años. Bueno. Sí, pues mira, pues ahorita, pues hablando de polémica, ¿no? Está todo el asunto, pues ya para entrar en ya materia, entrar, pues ya de una vez, ¿no? Yo quería que diga el... Pues ahorita como la primera polémica es que tanto con Marvel como con DC, hay ahorita un boom con ambas, pues con ambas licencias, en el cual la gente dice, pues que de plano no encuentra... sus ejemplares, sí. ¿No? DC lo lanzamos en el pasado mes de julio, ¿no? Y pues al parecer, pues mucha gente no encontró sus ejemplares, mucha gente sí los encontró, y pues digo, pues al parecer están como muy contentos con todo lo que está pasando con DC, van a estar más contentos con lo que va a pasar el año que entra, ¿no? Y con respecto a Marvel, pues ahorita tenemos todo el evento de Avengers vs. X-Men, que nos han reportado ventas del 90%, o sea, así como arriba del 90%, wow. ¿No? Entonces, pues estamos muy contentos porque... En algún momento pensábamos de que no se iba, o sea, no iba a haber un mercado alterno de gente para DC, porque la de Marvel ya la tenemos como muy bien identificada, ¿no? Muy fieles siempre ellos. Pero nos llegamos a preguntar si la gente de DC pues, estaba por ahí escondida o si quería, pero no se manifestaba. Pero bueno, cuando lanzamos DC fue como la gran sorpresa, porque además nos llegó como un dato muy interesante, que en el mismo mes que lanzamos DC no le pegó nada a Marvel. O sea, sí hay más gente que quiere DC, pues, como, sí, y pues estamos como muy contentos de traer todo esto, ¿no? Entonces, esa por esa parte. Una pregunta también, es normal que cuando hay cambios de este tipo, pues hay que esperar a que también el mercado se asiente, la gente se acostumbre, no podemos ver los cambios tan rápidos, ¿no? Y lo cierto es que para todo hay público en México. Claro. Eso es la verdad, entonces no hay que especular con qué va a pasar, qué no va a pasar, hay que esperar, es algo muy reciente además, llevan poco. Mira, con Marvel este año cumplimos 7 años, ¿no? Ya con la licencia. Y con DC creo que estamos cumpliendo casi 2 meses. Sí, ¿no? Como novios de Seco, ¿no? Como novios de Seco, sí. Ay, cumplimos un mes, yo. Y ya nos agarramos la mano, ¿no? Entonces, No, pues qué aguados. Sí, exacto. Pero aquí la parte es que como dice Mari Carmen, sí, efectivamente, pues ahorita pues mucha gente se queja de el monopolio Televisa ha vuelto a ser de las suyas, ¿no? O sea, digo, aquí finalmente... Y sí, ¿no? Y sí, ¿no? No, pero mira, en ese sentido... Televisa tiene muchas cosas criticables, como otras cosas que son plausibles, pero en este caso había este vacío en la publicación de esta otra empresa importante que es DC, y al parecer, y bueno, pues Warner o DC o ambas pues soltó la oferta, y pues si nadie lo quiso tomar o nadie pudo, o las garantías no eran suficientes, o el dinero, digo, no sé cómo fue la negociación, y Televisa dijo yo oferto y la propuesta fue interesante, ¿por qué no? ¿No? Ahora si le dieron esa licencia a Televisa fue por algo, ¿no? O sea, también la gente de DC vio algo ahí de calidad, la calidad del estándar que ellos tienen y que ellos quieren garantizar también. No hay que caer en estas posturas maniqueístas del bueno, malo, malo, malo, porque es estar actuando como las telenovelas de, ¿no? De Televisa o de otro, de Colpues, el que sea. O sea, no hay, hay grises, hay tonos de gris, y aparte hay gente muy talentosa. Hay gente talentosa trabajando en estas otras partes que no tienen nada que ver con la cuestión política. O sea, olvídense de eso, ¿no? O sea, hay manera de conseguir estos cómics gracias a eso. Ahora, no porque lo haga Televisa o lo haga alguien más, vamos a tachar de X o de Y un trabajo en el que están involucradas muchas personas, como las que están aquí presentes, y que pues están respondiendo con la calidad que DC necesita para imprimir y para editar sus cómics aquí, ¿no? Sí, claro. Además, yo creo que hay una cuestión importante, que así como por ejemplo luego se acusa a Televisa de ser este gran monopolio y gran monstruo que no ve por las personas y tal, a veces las acusaciones que recibe Televisa en este punto en particular en cuanto a los cómics, pero creo que en general, se peca de lo mismo, de acusar como si fuera un gran fantasma Televisa, como si fuera un ente abstracto, ¿no? Y lo cierto es que hay personas trabajando en las distintas áreas de Televisa que tienen distintas maneras de pensar, distintas maneras de ver la vida, que están también ahí un poco por algo. Yo he tenido en el transcurso de mi vida profesional de trabajar en varias partes, en algunas empresas que de hecho son competencia directa de Televisa, y te puedo decir que en Televisa, en las distintas veces que he colaborado con ellas, porque por suerte no he colaborado solo en cómics, sino por ahí en otras cosas también, me he encontrado con gente bien profesional. Entonces eso yo creo que es lo que influye también para que, por ejemplo, ahorita tener las dos más grandes licencias del mundo del cómic, ¿no? Hay gente muy profesional, se ha probado también con la experiencia, como dice Giovanni, de Marvel de 7 años, ¿no? Entonces yo creo que eso también juega, ¿no? Independientemente de quién sea nuestro patrón o de los fantasmas que cada uno quiera ver, ¿no? Pues aquí habíamos gente que la verdad, en mi caso, Marvel es una parte muy importante de mi vida, no solo como trabajo, ¿no? Y creo que así todos, ¿no? Independientemente de eso, en la misma editorial, pues creo que aplica lo mismo para las distintas revistas, ¿no? Todos estamos intentando, pues básicamente, ganarnos la vida, como todos, como le digo a Giovanni, si no fuera por el engorroso asunto de comer, pues incluso lo haríamos gratuitamente, ¿no? Pero pues es básicamente eso. Yo creo que también se entiende, ¿no? Yo también fui joven y yo también grité muchas cosas que con los años me he ido desdiciendo de ellas, ¿no? Pero pues a veces sí hay que tener esa óptica, sobre todo justamente cuando a la empresa se le acusa de tener una visión mercenaria, si se quiere, o como si fuera como si fuera el gran monstruo de México de repente, y la respuesta que tiene la persona no es una respuesta que la cuestione, sino es justamente lo mismo que ellos están criticando, de repente adoptan esa misma postura de decir, este gran monstruo, tal, tal, tal. Pero creo que en los años que lleva Marvel trabajando, pues hay un trabajo para sustentarlo, y te digo, personalmente, o sea, cada persona que trabaja en una empresa, en la que sea, no es necesariamente el símbolo de esa empresa. O sea, finalmente pasan muchas cosas en un negocio. Esto también pues tiene que ser un negocio, ¿no? Justamente por lo que decimos, todos tenemos que trabajar para vivir, y pues a veces eso es lo que yo creo que la gente se lo comen las pasiones un poco, ¿no? No, y aparte es una práctica muy común del mexicano, pues, y no tiene nada que ver hablando de cómics, pero sino en todo lo que nos atañe, ¿no? Uh-huh. Es echarle la culpa, o sea, señalar con el dedo y decir, él tiene la culpa de lo que yo hago, él tiene la culpa de lo que yo sufro, él tiene la culpa de lo que a mí me pasa. En el caso de Televisa, ¿no? Y seguramente Giovanni, a lo mejor estaría bien que lo pudieras decir. Uh-huh. Seguramente hubo otras empresas, no, sin decir nombres por supuesto, porque igual es un rollo ahí, que ofertaron a DC para tener la licencia de ellos, ¿no? Simplemente ustedes Televisa fueron los que dijeron, por el historial, por el crédito que tienen en base a lo que han hecho con Marvel, que lo ha hecho bastante bien, dijeron, bueno, esa es la mejor opción, ¿no? Mira, fue un proceso de hecho largo, fue un proceso... que te puedo decir que fue de un poco más de un año de estar en las altas esferas negociando toda esta parte, pero algo que nos llenó, por ejemplo, de mucho orgullo es que quienes en un principio tuvieron el interés en nosotros fue la gente de DC, ¿no? Entonces ya desde ahí pues nosotros nos sentimos como muy halagados. Después vino como todo un proceso para para poder llegar a que estuviera pues en la licencia, pero bueno, pues como dicen, todo lo demás es historia, y pues estamos como muy contentos pues de que ya estemos aquí ya tengamos tanto Marvel como por DC. Y por ahí hay algo que se subió en Bleeding Cool que me gustaría como comentar, porque justamente lo estamos viendo ahorita. Sé que por aquí ya hay un corte, pero no sé en qué momento. Sí, vamos pero regresando al corte viene la parte interesante. Vengo después del corte. Ya ves, él sí acata las instrucciones de nuestro producto. Podemos correr a Gantuz, ¿no? Creo que Gantuz, quédate donde está. No, sí, no es cierto. No vengas, Gantuz. No, no es cierto, ven, te estamos esperando. Bueno, vamos a un corte. Hasta la música la seleccionaron nuestros invitados. Le dio miedo venir a Gantuz hoy. Le dio un poco de miedo. No, ¿de quién sabe qué le pasó? Por ahí debe de andar. Pero bueno, vamos con el corte y regresamos para platicar sobre Marvel y DC en México. Okay. No te vayas. Sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. Away. The ship has taken me far away. Por autoexplora.com. Ya regresamos. Les recordamos que tenemos Twitter y Facebook. Así ¿no? es. Arroba los-forasteros. Y en Facebook también los forasteros. Y también tenemos unos regalitos. Ahorita al rato vamos a decir qué son y qué tienen que hacer. No vino el que el que hace las dinámicas. Sí, qué bueno, pero luego nos regañan, que somos muy leperos. Ay, sí, y además él hace las cosas bien difíciles también y luego... Sí. ¿Sí? No, no sé. ¿Cuál? Este. Sí, ya. No, aparte, ¿sabes qué? Ya, que es el más decente. Ya me juré, fui ayer a la basílica. Está jurado. Por 6 meses. Para que mi mamá está contenta. Oye, pues antes del chisme también, yo le quiero preguntar a Mauricio, porque Mauricio estás nuevecito en esto, ¿no? Bueno, ya no estoy tan nuevecito. Obviamente no. No en el tema, digamos, porque sabemos que tienes mucho tiempo de eso, pero... ¿Hubo novatada? No, hasta ahorita ¿cómo, no. O sea, ¿cómo te ha ido en estos meses? Que seguramente has tenido muchísimo trabajo, que seguramente también estás experimentando otro tipo de qué hacer, ¿no? Uh-huh. En tu vida cotidiana. ¿Cómo te ha ido? Pues, digo, ¿qué podría decir? Me ha ido de maravilla, ¿no? Realmente estoy haciendo una labor de ensueño. Digo, creo que no solamente para mí, sino para muchas personas. Bueno, a muchas personas les gustaría estar haciendo lo que yo hago. Como ustedes, bueno, pues soy lector, aficionado, apasionado de cómics, lo respiro, lo como, lo todo, ¿no? Entonces, digo, tener la oportunidad, muchas gracias a Giovanni, de estar al frente de esto junto con él, pues es realmente... se puede explicar, no, es difícil explicarlo, ¿no? Pero bueno, ha sido una labor, me preguntas cómo me ha ido, ha sido un trabajo constante, ha sido pues realmente me ha absorbido todo mi tiempo. Antes tenía un poquito más de tiempo, pero ahorita no lo tengo y me resulta casi ya se están empezando a quejar. No, es que me resulta casi extraordinario que no he tenido tiempo porque estoy leyendo, traduciendo y editando cómics. Estás ¿no? haciendo lo que quisieras hacer si tuvieras tiempo. Exacto. Entonces antes de esto yo dedicaba mi tiempo libre a leer cómics, ¿no? Escribir sobre cómics. Entonces hacerlo ahorita ya en mi actividad normal, común y corriente, es algo que todavía no termino de creer, ¿no? Entonces realmente, lo repito, estoy haciendo un trabajo de ensueño y pues me está yendo de maravilla, ¿no? Retomando un poquito lo que se discutió hace un momento, yo solamente quería decir, sí, ¿no? Que esto es una discusión muy, muy curiosa. Entendemos todos las distintas animadversiones que hay hacia los cómics, hacia Televisa, etcétera, etcétera. Pero me parece interesante que o curioso que la gente se queje de que Televisa esté editando cómics o que se esté convirtiendo en un monopolio, como lo dicen. Según esto se trata de gente muy crítica, pero entonces si es gente tan crítica no tendría por qué estar leyendo cómics de superhéroes, no tendría por qué estar leyendo cómics claro. estadounidenses, o sea, si van contra el imperialismo, pues son aparte, absolutos. Aparte Televisa ¿no? no escribe los cómics, ¿eh? Pues exacto. O sea, nada más es un vehículo para que ustedes tengan los cómics, para que los tengamos. Un vehículo del mal para que la gente tenga los cómics. Sí. Giovanni. Y recuerdo que ahí hubo incluso personas oscurantistas que decían que Televisa le impide a los editores de Marvel y DC hablar, que los está censurando, que impide que hablen, o sea, ya de plano me parecieron cosas realmente. Bueno, quieren que aparezcan, a lo mejor quieren que aparezcan en, no sé, en las revistas de chismes o en los programas de chismes, sí. ¿O qué Don quieren? Don Giovanni ya aparece, de hecho. O sea, los editores por lo general no andan apareciendo en ningún lado dando ninguna explicación, o sea, editores de nada, ¿eh? Sí, o sea, yo sí, no sí. veo entrevistas así no. millonarias de editores uh-huh. con, no, o sea, creo que eso no sucede, no sé por qué pretendemos, nada más porque es esta situación en particular, ¿no? Sí, que sea diferente y que nos den explicaciones de qué o qué, o sea, no entiendo. Quizá también tiene que ver un poco con que el cómic es por excelencia pop, ¿no? O sea, justamente llega a mucha gente, ¿no? Claro. De repente, como dices, los editores no hablan mucho con la gente porque no hay mucha gente que le sigan interesando los libros de repente, ¿no? Pero los cómics creo que justamente por la cantidad de gente a la que llegan, por aparte los personajes que son icónicos en nuestra cultura y sumado a las nuevas tecnologías, internet, Twitter, Facebook, tal, creo que todo también se vuelve un poco más grande. Creo que es natural también, o sea, creo que es saludable hasta cierto punto. Por ejemplo, yo hubo un momento el fin de semana pasado que dije, no más Twitter, la verdad, porque me está afectando un poco, ¿no? Pero pues también uno es libre, justamente, ¿no? También por eso son medios tan libres, ¿no? Así como ellos pueden expresar lo que sea. A veces, por ejemplo, yo cuando llegué en el puesto de editor se quejaban de que Giovanni no contestaba mucho. Ahora entiendo por qué Giovanni no contesta mucho, un poco también porque en el pedir está el dar, ¿no? Entonces, no, así como ellos son libres de decir lo que sea, pues uno también es libre de contestarles hasta cierto momento, sí, claro. de contestar lo que sea, y qué bueno también pues que haya aparte foros como el de ustedes, ¿no? Donde quizá podemos hablar de todo lo que se está rumorando de una manera un poco más ordenada. Sí, son ordenada. Medios especializados, sí. para eso están, ¿no? Pero si quieren que aparezcas en, no sé, en los programas de espectáculos, o sea, no vas a aparecer, no, porque no es el lugar donde tienes que aparecer. La gente debe entender una cosa, por chistoso que parezca, esto que hacemos es un trabajo, de verdad, y nos pagan y son 8 horas o 10 o 12, lo que sea. Entonces no estamos rascándonos la panza en casa, entonces contestar Twitter y estar al pendiente de cada una de las preguntas que hace cada una de las personas a veces es un poquito demasiado, ¿ves? Sí, fíjate que esa parte es como muy interesante porque siempre hay... siempre está el lector, ¿no? Que nos pide como cierta serie en específica, ¿no? Sí. Es que publica esto, ¿no? Acaba de decir alguien aquí justo en el Facebook. ¿Y por qué no publica Spawn? Pues porque Spawn es de Image, carnal. Y es que veremos, en algún momento tenemos Image, le haremos caso. No, por eso. No. O sea, Sí. Es que porque... Sí, es un personaje icónico. Que sí, por supuesto. Pero claro. Es otra negociación aparte. No es tan sencillo, pues. Totalmente. No, mira, y sobre todo que también hay como unas partes que siempre ponemos en el Facebook o en el Twitter. Vamos a publicar tal edición, ¿no? Y como 10 comentarios está abajo. ¿Cuándo van a publicar tal edición? ¿No? Entonces, como a veces es como un poco complicado, pero bueno, siempre para nosotros también, o sea, digo ya, así como jugando un poco como abogado del diablo, también pues el lector, digamos, es el que nos da de comer a todos. Y sobre algo que se ha estado como cacareando mucho últimamente, es sobre la famosa falta de página y doble página en Amazing Spider-Man, ¿no? Yo diría que guarden su edición porque ya es un clásico, ¿no? En unos años eso va a valer bastante, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que sucedió como con esa edición, y no es por justificarse, porque era así como lo que hablamos, que es como el típico mexicano, ¿no? Que siempre dice, es que esos güeyes fueron los que tuvieron la culpa. Pues nosotros pues ya mandamos como pues nuestro cómic así como muy bonito para la planta. Y pues en la planta, como ocurre, o sea, son errores. Son errores humanos. Son errores humanos, es que digo, todavía no somos al 100% máquinas, y pues ahí pues evidentemente pues duplicaron una página y les faltó una, ¿no? Claro. O sea, digo, finalmente no hay mucho que explicar. Además, si me permites agregar, Giovanni, porque hemos tenido críticas en Twitter, en Facebook, las he leído, que los editores, que somos muy estúpidos porque se nos van estas cosas. Perdona que te interrumpa. ¿Podrías explicar un poquito qué es lo que hace un editor? Es que justo a eso iba, y en particular un editor de cómics, en particular de Marvel, justamente, que es una maquinaria un poco más encarregada y que ahorita, por ejemplo, mi entrada fue llegar y de lleno, no hubo periodo de adaptación ni nada. Digo, por suerte yo conocí el trabajo, ¿no? Llevo con ellos 7 años colaborando como traductor, como corrector de algunas ediciones especiales, incluso de otras revistas de la editorial. Pero bueno, lo que yo iba a decir también es un poco, se van los errores, y yo soy el primero avergonzado, y Giovanni es lo sabe, soy el primero que señala mis errores, ¿no? Y soy el primero que ante los lectores pide disculpas este error en particular de la Amazing 69. ¿Cuál es el gran detalle de ser un editor de cómics? Por ejemplo, yo he trabajado también en editoriales de libros. Cuando estás editando un libro tienes un plazo de por lo menos meses, ¿no? Para cuidar la edición, formarla, pasársela al corrector, mover cosas del diseño, tener todo muy cuidado, ¿no? En otra revista, por ejemplo, una revista, digamos, de moda, o una revista como la que Giovanni y yo también participábamos antes, que era una cosa ahí de gadgets con chicas muy guapas, pues tienes por lo menos un mes en donde estás pidiendo a tus colaboradores que te entreguen artículos, armas tus sesiones, distribuyes un poco el trabajo. Y digamos, tienes por lo menos ese mes para formar tu edición, para cuidarla muy bien. En Marvel, es cerrar ediciones por lo menos 3 cada semana. O sea, estamos cerrando una revista, por lo menos, sí, cuando no se nos junta un Monster, cuando no se nos junta un Omnibus, cuando no es una edición especial de doble de 48 páginas. Entonces, estamos, la verdad, todo el día, por suerte, las personas con las que trabajo tienen muy buen sentido del humor, porque si no, sí sería muy tenso. Claro. Un saludo a nuestros directores de arte, que también se superfletan. Sí, un saludo a Lalo como de DC, como a Mauricio de Marvel. En mi caso sí que es un super pilar de Marvel, pero a lo que voy es eso, justamente en el caso de Mauricio, yo también estoy traduciendo pues casi todo lo de Marvel, salvo algunos títulos que ahí también tenemos muy buenos colaboradores. ¿Y en qué consiste el trabajo de edición? Pues justamente en mi caso pues es traducción. Yo desde el principio de la traducción intento cuidar muy bien el lenguaje, porque aparte yo siempre he dicho que me considero sobre todo un gran lector. De repente escribo, de repente, pero la verdad es que me considero un gran lector. Le tengo mucho amor aparte a esto. Entonces, desde la edición uno va cuidando que vayan los signos de admiración, que abren en el lugar, la ortografía que sea lo más correcta posible. En mi caso procuro hacer una traducción muy coloquial, que se lea fácil. En el caso de los lectores de Marvel es un poco, bueno, y de cómics en general, tienes que cuidar la edición para que no sea muy adulta, para que a los niños no le entiendan, ¿no? Y que no sea muy infantil, para que un grande, como también tenemos lectores de 30, 40 años, ¿no? No le parezca muy infantil. Que no diga cáspita y atiza, ¿no? Claro, claro, y cuidar ahí cosas que sea una experiencia agradable de lectura, claro, ¿no? En el cómic, aparte, pues el otro gran rubro es pues la parte visual, ¿no? La parte visual también juega una parte narrativa muy importante, y tú como editor, como traductor, tienes también que estar pendiente de eso, porque eso también te lo explica mucho. Y si quieren, ahorita les cuento un poquito más, ya nada más para decirles. Sí, no, tenemos que hablar de las traducciones, que hay un rollo ahí con los blogs y que porque los bajan. Ay, no, eso, esa es otra. Bueno, pues vamos a otro corte. Vamos a regalar, ¿qué vamos a regalar, Joan? Pues mira, pues aquí para todos los que dicen que no hay Avengers versus X-Men 0, 1 y 2, pues no hay, estos son los últimos que hay en el mundo. Estos son los que hay por acá. Entonces, los tiene guardados Giovanni en su casa. Bajo triple llave. Y, mercader de esto. Y por este lado, el señor Matamoros nos trajo 2 colecciones completas de todos los números unos de DC. Sí. Entonces, va. El de Batman es muy bonito. Bueno, y como dije, ya no vamos a regalar nada porque pues ahí está, pues para que ustedes vean cómo lo regalan. Y como regalo especial. No, hombre. Ándale. No, bueno. A ver, Luis, tú que acabas de llegar, ¿cómo se van a regalar estos paquetes? Una de la serie de... Vas a generar un orgasmo a los... Bueno, ahorita que regresemos del corte, váyanse preparando, ahorita que regresemos del corte, Luis nos va a decir cómo, y mientras vamos con la música. Sí. No te vayas, sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. Esto es Los Forasteros. Por autoexplora.com. Y ahora sí, Luis, cuéntanos cómo vamos a regalar estos super paquetes. Pues fíjate que no me están dando ganas de regalarlos. ¿Cómo? Hoy sí vengo de malas, así que váyanse mucho todos. No sé, pero va a haber un paquete. Ahorita déjenme ver si me ocurre algo. Hay un paquete que van a hacer todos los de DC. Menos este. ya ven. Y la máscara de los de la corte de los búhos, otro paquete de DC y vamos a regalar los de Marvel. Qué bonito que y traje es. El sketchbook de Campbell, por cierto. Ah, pero eso lo regalamos la semana que entra. Okay. Pues ni siquiera lo enseñaré entonces. No, no, no. Continuemos. Es que esa sorpresa. Continuemos, que hay mucho que hablar. Ahorita hacemos la dinámica. Antes, estoy como poniéndome al tanto. Disculpen por llegar tarde. Tuve un pequeño problema familiar y se complicó todo esto. Pero aquí estamos. Entonces, vamos a hacerle las 40 preguntas que traía, se las vamos a hacer en 2 minutos. A ver, Mauricio. No, antes que nada quiero agradecer a Giovanni. A Mauricio lo conozco desde hace bastante tiempo, un gran profesional, un gran conocedor del cómic. Arturo, bueno, nos habíamos visto, ahora sí que de pasadita sin albur, pero gracias por estar aquí. Hoy no hay albures, güey. No, por eso, dije sin albur. Por eso, adelante. No vayan a malentender. Aclaro que no hay albur. Pero a ver, así para empezar, yo tengo una pregunta para Arturo, que es el que maneja, y yo creo que también le tocará a Mauricio y a Giovanni. A mí me acaban de pasar, tengo el ómnibus que acaba de salir del Hombre Araña, una edición chulísima, que es un desperdicio. Yo no entiendo, o sea, y tengo que ser muy honesto, Arturo, se supone que es el 50 aniversario del Hombre Araña, ¿por qué no publicaron un número del 50... del 50 aniversario, las mejores historias, donde viniera la muerte de Jan de Golb, la muerte de la última cacería de Kraven, y de repente tengo un número así de este tamaño, lleno de historias de relleno. Esa te la contesto ahorita. Que de repente no supe, y dije, ¿eh? Esa te la contesto ahorita, yo no decidí, yo no tuve decisión sobre esas historias, porque fue justamente la primera edición casi que me tocó estrenando el cargo. Okay. Entonces, cuando yo llegué, las historias ya estaban definidas. ¿Quién las entonces, define? Esas, supongo que... ¿El que salió corriendo? Giovanni Arévalo. Sí, eso sí te puedo decir. Fue ahora sí que mi bienvenida. Hace rato que le preguntabas a Mauricio de novatada, esa fue como mi novatada, les puedo decir. Porque fue una época muy ajetreada en la editorial, fue justamente la llegada de DC, fue justamente que estaba este ómnibus encima, aparte de todas las ediciones normales de Marvel. Entonces sí fue una cosa muy acarreada. En cuanto a las historias, se cruzaron muchas cosas también, como he tuiteado, de la intimidad editorial. Y digo intimidad editorial porque nada más con eso quería acabar con lo que ahorita me estaba preguntando Humberto de qué hace un editor, ¿no? Bueno, pues qué hace un editor, les digo, en mi caso traduce, el diseñador mete pues el texto en los globos, cuida que todo esté bien, le pone signos de admiración que abren a las onomatopeyas, tal. A mí me pasan realmente no a mí, sino al corrector de estilo, le pasan la primera impresión en blanco y negro, yo reviso esa primera impresión, la leo, obviamente no me quedo nada más con lo que me haya señalado el corrector de estilo, yo meto esas correcciones en los archivos. Y de ahí se hace una prueba de color que nuevamente se vuelve a revisar y bueno, eso es en grosso modo. Ahora, como el volumen que producimos, justamente las cantidades de ediciones que publicamos a la semana son muchas, un poco nos lo dividimos. O sea, todo esto pasa por las manos de Giovanni, pasa por las manos de Mauricio, si es un diseñador externo del diseñador externo, si es un traductor externo del traductor externo, pasa por mí. Y bueno, por ejemplo, Giovanni decide qué anuncios se meten, tal. Y bueno, entonces, por ejemplo, cuando se da algún error, y obviamente aquí estamos para hacernos responsables de los errores, no es error ni de Giovanni, ni es de Mauricio, ni es mío. Es un error, pues sí, de Marvel México, es decir, de todos. Porque la verdad, los errores que han ocurrido, es incluso muy difícil por todo este proceso tan atareado que pasan, decir de quién fue el error. Por ejemplo, la página repetida, pues sí fue de la imprenta, pero pues también la imprenta nosotros somos clientes de la imprenta, entonces somos los primeros disgustados con la imprenta. Nos Perdona. Decían el otro día, en Marvel Estados Unidos, cambiarían la completa edición, no sé si lo harían, pero lo que sí les puedo decir es que estamos trabajando en México, entonces también estamos trabajando. Perdona que te diga que te interrumpa. En esto, a ver, porque hay gente que, ¿y por qué no reiteraron la edición? Y no es que, gente, en Estados Unidos se sacan las ediciones como están. Porque no hay tiempo para, o sea, hay un calendario y hay muchas otras cosas que están trabajando alrededor de una edición de un cómic, no solamente, y perdón que lo diga así, no solamente tú que lo compras, hay muchas otras cosas en juego. Sí, hay todo un sistema. Exacto, las ediciones se sacan, los errores son humanos, evidentemente, no es un, entiendan, gente, que Televisa o DC o Marvel o la empresa que sea o no tienen una agenda secreta para conspirar en contra de ustedes. Son errores humanos y así de sencillo. No les da tiempo. Un poco cuando se repitió esta página que ha causado tanta polémica, nosotros en Facebook quisimos también tratarlo un poco con sentido del humor, que es lo que ha caracterizado a Marvel, al menos desde que yo lo leo. Y en ese momento nosotros creíamos que solo era una página repetida. No sabíamos que además faltaba una página, porque aparte de eso es lo que la imprenta nos había dicho a nosotros. Hasta que nos pusimos a revisar, y ahí también les agradecemos a ustedes que nos dijeron, sí, falta una página, vimos en efecto, falta una página. Entonces disculpen, ojalá pudiéramos reponer la edición completa, no podemos, pudieran regresar, pero ¿qué vamos a hacer? No. Vamos a reponerles, es lo que está en nuestras posibilidades, vamos a reponerles esa página en la siguiente edición, pero también por eso ya les avisamos, para que también ustedes tomen la decisión. Y créanme, o sea, nosotros somos los primeros avergonzados, pero para que ustedes estén conscientes, tomen la decisión si lo quieren comprar el cómic esperándose con esa página que viene dentro de un mes, o si no lo quieren comprar, y ya lo debo, o sea, nosotros estamos aquí justamente dando la cara, explicando, ¿no? Creo que también, por ejemplo, a mí me da mucha vergüenza, en esa edición viene un super error ortográfico, me parece que es en el 69, porque el otro día mi servicio social me lo enseñó. Es lo que les digo, no sé ese error a quién se le puede atribuir, porque es una parte que se hace en Photoshop, es decir, no es un globo. Entonces, yo la verdad no sé quién escribió eso. Yo no me acuerdo si cuando a mí me pasaron la prueba de color ya venía ese error. O sea, yo no sabes sé, a quién no, tienes que pero crucificar. Pero entonces yo no puedo decir, ese error no me corresponde, no, sino claro. Lo que les digo es, ese error es de Marvel México. Mira, Arturo, si fue en el número 69, yo no diría que fue un error. Así te lo digo. Bueno, a ver, vamos a verle un poco de movimiento esto. Sí, a ver, están como que insistiendo mucho sobre rollos de la impresión. Entiendan, no pueden parar. Distribución, calendarización, imprenta, calendarización de imprenta. Lo que sigue, Luis. Eso yo le pediría que mejor. Lo explicamos hasta el hartazgo en el bloque anterior. Le demos vuelta a la hoja. A la gente le encanta clavarse la textura onda, y bueno, ok, va, lo que sigue. Okay. Pero quiero por favor que ambos me platiquen. ¿Cuál va a ser su criterio editorial? ¿Y cuáles son los planes de algoritmo, empezando con Mauricio? ¿Cuál va a ser el criterio editorial? Y así como un poquito. ¿Hacia dónde quieres llevar a DC? ¿Tú? ¿Hacia dónde quieres llevar a Marvel? ¿Qué van a hacer? Y ahorita ya les preguntamos de cosas más pequeñas. Sí, ahorita, aprovechando que no está Giovanni. Mira, ahorita, órale. Bueno, de entrada, como cualquier producto, recordemos que desde la DC en Estados Unidos y DC aquí en México, obviamente lo que busca es colocar sus personajes y a partir de ellos vender, ¿no? Vender sus cómics. Entonces, obviamente, eso es lo que tratamos de buscar. Que los cómics desde Superman hasta el DC Comics presenta se vendan, ¿no? Están en todos los puestos de periódicos. Ya sabemos que hay un poco de problemas ahorita con la distribución. Eso es algo que yo estoy un poco alejado de eso, pero sí es algo que se ha comentado ahí en la editorial. Estamos buscando la manera. Esto apenas se lanzó los DC Comics, entonces hay algunos problemas de distribución. Se tratará de solucionar eso. Pero bueno, ahorita obviamente, la idea es vender los títulos, pero por supuesto, yo que estoy a cargo de DC México, pues trataré de ir metiendo títulos que no solamente tengan que ver con los personajes de superhéroes más conocidos. ¿Puedes ¿no? publicar Impulse, por favor? No, por Dios, nadie quiere leer Impulse. ¿Por qué no, güey? Yo quiero ver Impulse en español, nunca salió en español. La primera. Oye, edición, ahí, ¿no? Ahí viene una pregunta. Trataremos interesante. Trataremos si tú regresas a Impulse. Eso no va a pasar. Estúpido Jim Lee. Saludos a Jim. Nos está escuchando. Sí, Jim. En este criterio, uh-huh. ¿Cómo piensas estructurar? O sea, yo sé que ahorita. Están los nuevos 52, uh-huh. De ahí arrancaron, me parece muy buen arranque, pero me imagino que tienen Absolute Edition, tienen una serie de... El Watchmen estaría increíble, ¿no? El Absolute Edition. Se planean ese... DC lo que uh-huh. tiene son historias que se volvieron clásicos. Sí, ¿piensan sí. retomar eso? Sí, mira, ahorita, por supuesto, va a aparecer respuesta clásica, pero no podemos aventurarnos tanto porque estamos apenas comenzando, ¿no? Pero sin duda, pues el próximo año se piensa publicar, por ejemplo, Before Watchmen y obviamente con Watchmen, ¿no? Claro. Entonces, increíble. Bueno, Esto, sin duda estamos conscientes de la trascendencia, como ya lo dijiste, de historias canónicas de DC, de historias finitas. Digo, están infinidad de obras de Alan Moore, infinidad de obras de Grant Morrison, de Neil Gaiman, de Mark Wolfman, Killing Joke, Arkham Asylum. O sea, digo, títulos realmente clásicos, importantes para la historia de la historieta en general. Hay muchos en DC. Entonces, bueno, sí se tiene la idea, lo tenemos pensado, lo tenemos en la cabeza. Apenas tiene casi 2 meses que comenzamos. Y como saben o si no lo saben, en proyectos editoriales como el de Televisa, se piensa a veces, se tiene que ver lo que se va a publicar a un año, ¿no? Sí, claro. Entonces es muy complicado aventurarnos ahorita a decir, no, pues sí sacaremos tal cosa, o sí quisiéramos sacar tal cosa, ¿no? Oye, una pregunta, por ejemplo, ahora con esto de Avengers contra X-Men y tal, Marvel México se ha abocado a sacarlo a la mayor brevedad contra la edición norteamericana. Uh-huh. ¿Van a hacer lo mismo con DC? Sí, estamos lo intentaremos. Me parece que DC tiene una política un tanto distinta a la de Marvel. Es decir, ellos prefieren no tener ediciones extranjeras de su producto tan cercano. Okay. De ellos. Entonces tiene que haber un periodo de diferencia mayor que el de Marvel. Ah, mira, qué bueno que lo dices, porque seguramente, digo, no, la verdad es que no soy tan fan de DC, pero supongo que viene algún evento importante como este de los búhos y tal. Sí. O ya salió, no lo sé. Uh-huh. Pero si la gente que saben que DC y Marvel ahora en México por lo menos pertenece a Televisa y de pronto Avengers contra X-Men sale al mes. Uh-huh. o al mes casi, ¿no? Sí, sí, sí. De que salió en Estados Unidos y el del Night Owl, no sale sino hasta 6 después del mes, así que ¿qué está pasando? Qué bueno que lo hablas en ese sentido. Sí, eso es importante ahorita, qué bueno que tocaste el punto porque ya se pudo comentar. Hay que tomar en cuenta eso y hay que tomar en cuenta también que DC acaba de relanzarse en México. Y hasta antes de esto, pues hubo un periodo que se perdió ahí de historias enorme, ¿no? Sí, claro. Digo, de entrada, porque pues como sabemos, Beat llevaba pues un tiempo atrasado, retrasado. No, y había un desorden también ahí. Uh-huh. Impresionante. Y luego el tiempo que existe entre que terminó Beat de publicar y que ahora comenzamos nosotros, entonces este periodo ha crecido, ¿no? Entonces, ahora sí les pedimos que no se desesperen. Sacaremos la mayor cantidad de historias como podamos hacerlo. Habrá títulos nuevos que todavía no se han terminado de arreglar, pero habrá cosas nuevas en el 2013. Entonces, sin duda, esperen muchas sorpresas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya en unos cuantos días, pues ya podrán leer Black Knight aquí en español, ¿no? Chido. A ver, Arturo, pues bueno, a ti ahora sí que es. Dice que el perro más flaco se le cargan las pulgas. Uh-huh. Pero obviamente te está tocando ahorita toda la ventadera de cosas. Es difícil explicarle a la gente de, pues es un trabajo editorial. Los últimos dos meses es como muy particular que se han concentrado. No sé si has oído el cambio. ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuál va a ser este criterio editorial que vas a aplicar? Y tú no te escapas, que ahorita te pregunto del ómnibus, ¿eh? Mira, un poco también retomando lo que dice Mauricio, bueno, y lo que dicen en general todos los fans, quieren que publiquemos todo. Lo primero en este caso es seguir haciendo el negocio rentable, y esto es así porque pues, justamente es un negocio, ¿no? Entonces, y hasta por ustedes mismos, porque a veces la gente pide, pero a la hora que están las cosas se dan cuenta de que no pueden con todo. Pensamos en sus bolsillos. Para mí esa es una parte muy importante de este trabajo y que implica también un poco el trabajo editorial. Pensar realmente qué títulos son los que van a ser rentables para nosotros como empresa, pero también que la gente realmente está buscando y que a veces es muy difícil cuando alguien es fan de algo. Yo, por ejemplo, soy fan de Pearl Jam y los fans de Pearl Jam son gente muy enferma. No tanto como los fans de los cómics, eso sí se los garantizo. Pero a veces no se dan cuenta de que este es un producto que no va dirigido solo para los fans. Nosotros lo que queremos, y eso Giovanni me lo dijo desde que yo empecé a trabajar con él hace 7 años, es democratizar los cómics. Y por eso nosotros tenemos buenos precios. tratamos de darles una buena calidad, tratamos de darles un buen trabajo editorial. Bueno, eso en principio. El criterio, pues, es cuidar las ediciones como hasta ahora, y creo que, digo, Giovanni ya está aquí, no me dejará mentir, creo que un poco por eso me llamó. Yo soy una persona que quizá no soy tan conocedor como Mauricio, como Giovanni, del mundo de los cómics, pero sí tengo una trayectoria editorial por ahí de, pues, ya de algunos años, y la verdad, soy alguien que procura ser lo más minucioso posible. Claro, ahorita que me pueden contestar, ¿cómo es tan minucioso si se te van esos errores? Les digo, así pasa, trabajamos muy rápido, de repente ni siquiera sabe uno por dónde saltan los errores. Creo que dentro de todo se han ido pocos errores, lo que pasa es que quizá han sido graves, y esto ha causado todo el revuelo, ¿no? Y también la gente que lo está viendo con lupa, Arturo, es normal. Sí, sí, ¿y qué viene? Bueno, pues viene, como ya lo anunciamos el otro día que presentamos el Monster Edition de Children's Crusade y acá Avengers vs. X-Men, algo que pide mucho la gente, que es Fuerza X, X-Force, va a haber un ómnibus, y ya para el año que entra va a haber una edición regular. Ahorita nosotros les podemos decir, obviamente no les podemos dar los detalles, que Marvel, Estados Unidos, ya nos dio un poco todo lo que viene para el año que entra, y va a haber muchos cambios justamente a partir de las consecuencias de Avengers vs. X-Men, muchos cambios en títulos, nuevos títulos, viene por ahí un personaje grande y verde que la gente está pidiendo mucho, viene aparte para complementar pues todos los títulos principales de Avengers vs. X-Men, viene un ómnibus con todos los tie-ins, con todo lo que rodea a Avengers vs. X-Men, y pues bueno, o sea, simplemente conservar pues la calidad en los cómics, tratar de escuchar a la gente, tratar de darles pues, les digo, con esta medida de que lo que ustedes pueden gastar y lo que a nosotros también nos puede dar, nos puede servir, pues ahí encontrar un buen equilibrio, y pues créanme que de mi parte pues cada vez pues más compromiso, más trabajo, más cuidar las cosas, y bueno, o sea, como les digo, si el inicio ha sido un poco difícil porque Marvel es una maquinaria que ya estaba encaminada, y bueno, disculpen si les he causado algunas molestias, ¿no? Pero en serio, créanme que yo lo hago con un chorro de amor por ustedes, y que en serio, yo aprendí a leer con un cómic, ¿no? Como dije también aquella vez, luego estudié una maestría en letras, ¿no? Que me falta la tesis, debo aclarar, pero bueno, la maestría la estudié. Pero todo partió de un cómic, entonces para mí es algo muy valioso, y pues bueno, más o menos. Nomás te aviso, digo, querido Arturo, en este medio todo mundo te quiere crucificar. Claro, claro. They're gonna crucify you. Nada más, pues, abusado con las traducciones. Pero mira, lo quieres crucificar hoy, mañana crucificarán mañana a otros. Te van a morir. No te preocupes. No. Mira, bueno, con las traducciones nada más, Giovanni, sí me gustaría justamente aprovechar para aclarar algo, por un error también que fue y es más, les puedo decir que hasta fue un error que ni siquiera parte de nosotros, sino un poco de poderes arriba de nosotros. Les digo, pero aquí los errores se asumen como de Marvel México. ¿Chrome? No, pues nada más me gustaría aclarar que yo no soy plagiario, que yo no plagio a nadie, que yo no le robo la chamba a nadie. Mis traducciones podrán decir que están buenas, que están malas, que están regulares. Hay una cuestión también curiosa. Mauricio y yo, de hecho, hace 10 años participábamos en el semanario sábado de 1+1. Es la primera vez donde pueden ver nuestros nombres juntos. Mauricio hacía reseñas de cine y yo traducía desde ese entonces. Les digo porque por lo menos llevo 10 años traduciendo. El traductor, como yo siempre digo, siempre es un traidor, pero lo que sí les puedo decir es que yo no le robo el trabajo a la gente, y eso sí me interesa dejarlo clarísimo. Y eso en el contexto de que acusaban a Televisa de que se tomaba las traducciones del internet. Y mira, y sobre eso también es como bien interesante porque acusaba a alguien que se plagiaba algo y lo subía a internet. Entonces, esa parte es como, si ya de entrada ya es... Y además, ¿sabes qué? Es más difícil estar buscando y estar copiando una traducción que traducirlo cuando eres traductor, la verdad. Yo lo disfruto aparte. Es más difícil. Si para mí fuera un libro de filosofía, he traducido manuales, traducido manuales para policías, ¿no? Que eso sí es algo... algo difícil. Realmente que no te gusta hacer. Muy técnico, es que es muy técnico, claro. ¿Cómo aplicar el tehuacanazo? Entonces, mira, no son traducciones tampoco, como dices, filosóficas. Sí, no, o sea, yo mismo no haría justamente por no perderme la trama. Y como decíamos la semana pasada, la traducción va a decir lo mismo. Si la hace uno, si la hace otro, más o menos va a decir lo mismo. Va a decir cosas parecidas. O sea, yo particularmente cuando me dijeron de esta persona, que la verdad debo decirles, como les digo, yo no soy realmente un enfermo a los cómics. Yo no visito blogs de cómics, para empezar. Visito algunos blogs estadounidenses, por ejemplo, de noticias, de cosas así. Cuando me dijeron de esto, bajé una de sus traducciones. Obviamente decían cosas parecidas porque, pues, como dices, el texto base es ese. Claro. Pero si me preguntas a mí, independientemente, te digo, yo tengo una carrera de letras, tengo una carrera aparte en medios impresos. Está mal que yo lo diga, pero lo voy a decir. Mi traducción era superior, por ejemplo, la manera en que se usaban los pronombres, por ejemplo, que en inglés a fuerzas tienes que poner you, tal, tal, tal. En español yo generalmente me lo ahorro en los verbos, hiciste, comiste, en lugar de tú comiste. Por ejemplo, esa traducción sí incurría mucho en eso. Entonces, obviamente va a decir algo muy parecido porque la base es la misma, pero no son idénticas y aunque lo fueran, se los juro por lo que no, más quiero que no mi mamá, es que mía. Ahorita está de viaje, que se los juro por Stanley, que a que ver, yo tenemos no que dar los, a ver, los varias, regalos, por favor. Varias Luis. Cosas. Uno, como tenemos aquí un crossover, la dinámica es muy simple. Me van a poner, y el primero que lo ponga en orden y en forma correcta, fecha y qué crossovers ha habido Marvel DC. Andale. Desde el principio. Para que se ganen estos paquetes. Conforme va, el primero que le atine se lleva la máscara de la Corte de los Búhos con su colección de los 7 números de DC. Y así después nos vamos con uno de Marvel, después uno de DC y un paquete de Marvel. Muy bien. Segundo, Giovanni, rapidísimo, hola. Contéstanos, ¿por qué el ómnibus del 50 aniversario, o por lo menos el que trae el logo del 50 aniversario de Hombre Araña, ajá, está lleno de cómics que cubren en las broncas de continuidad? Y si tenemos la esperanza, algunos románticos, de tener un ómnibus, pero con las mejores historias del Hombre Araña. Fíjate que el asunto del ómnibus tan esperado, el de este año por lo menos, fue justamente como para cubrir el salto que dimos entre Big Time y todo lo que está ocurriendo ahorita para el fin del mundo, ¿no? Era muy importante para nosotros estar como adelantando las series para poder tener todo el universo Marvel en equilibrio, ¿no? Y que justamente todas las historias, porque bueno, pues sabemos que durante muy buen tiempo Spider-Man se publicó 3 veces al mes, después se publicó 2 veces al mes, creo que Humberto lo sabe muy bien. Sí. Y después, ya ahorita ya afortunadamente creo que ya nada más está, pues igual, creo que 2 veces al mes. Entonces, en esa parte, pues evidentemente a ti la continuidad se te va yendo, y pues la única manera como de resolver esa parte era pues hacer este ómnibus que estaba como a la mitad de todo eso, que justamente salió en la misma fecha que empezamos a publicar Hasta el Fin del Mundo, para que el lector, bueno, Hasta el Fin del Mundo y el Spider Island, o sea, era así como la trinidad para que cualquier lector de Spider-Man que a lo mejor no tuviera mucha idea, o los que ya estaban como muy encarregados con la serie, tuvieran la oportunidad pues de entrarle, ¿no? Porque pues el Spider Island se complementa con el ómnibus, y pues el ómnibus pues evidentemente es todo lo que precede al Hasta el Fin del Mundo, ¿no? Entonces era algo que teníamos que hacer. Y con respecto al otro ómnibus del primer salto para llegar a Big Time, o sea, el gran problema siempre ha sido Big Time. Entonces, así soy yo. Es lo que ocasionas, man. Tengo un ego muy grande. Es que evidentemente lo vamos a publicar, o sea, sin duda para el año que entra, ¿no? Para todos aquellos que lo estén esperando. No, y bueno, ahí lo que yo también es, era el 50 aniversario. Adiós. Pero bueno, ya nos están despidiendo. Ni modo, se acabó. Adiós, el tiempo, señores. Gracias. Con más calmita. Gracias a nuestro productor, Oscar Trinidad, gracias a Aarón Guerrero, gracias. Arturo, gracias. Mauricio, gracias. Giovanni. Quiero decir también que Mauricio, además, se da el tiempo para escribir guiones de radio, ¿eh? O sea, lo cual le quiero agradecer públicamente, la verdad, porque lo hace, además, que me encanta cómo escribe sus guiones. Anuncia tu programa, Americano. Sí, nuestro programa en Radio Educación, 1060 de amplitud modulada, o www.radioeducacion.edu.mx. Ahí están los podcasts también. Y los lunes a las 7 de la noche con 5 minutos, ahí nos escuchan un programita de 15 minutos sobre cine, donde Mauricio nos ayuda a ir como que entre las secuencias de algunas películas emblemáticas de la historia del cine. Gracias, Mauricio. Y tienes un libro sobre Alan Moore, ¿no? También. Tiene un libro sobre Alan Moore. Ay, ese viejo payaso, man. Ridículo, cabrón. Pero siempre es un placer trabajar con todos ustedes, chicos. Muchas gracias, Arturo. Gracias. No dije ni una grosería. No, ahora sí, se fue invicto. Los amo a todos. En orden, señores, sí, para, la, este para contestar la dinámica. Lo dijiste al final, cabrón. Perdón, Alan Moore. Ya ven cómo se van errores. A lo mejor ya le apagaron. Bueno, la dinámica. En orden de aparición, y recuerden, hay crossovers que son dobles, y por ese lado luego no ganan. Señores, muchas gracias, nos vemos la semana gracias. Que viene. Gracias. Gracias, Mari Carmen, gracias. Gracias a ustedes. Mauricio, gracias, gracias Giovanni. Gracias, Humberto, bye. ¿Quieres saber quiénes son los forasteros? Escucha autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los forasteros por autoexplora.com.